Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Algunos trabajando, otros no. Me sorprendió. Tráfico y los negocios abiertos. ¿Qué tal? Muy bien, haciendo patria. Igual que nosotros, Damián, buen día. Feliz día patrio. Por ese motivo, gente, iniciamos nuestro programa del día de hoy con el himno nacional argentino. Presenta Mañanas Diferentes. Ahora sí, gente. Feliz día patrio. Por más cultura, vamos todavía. Gente, bueno, raro. Venía con unas gotitas en el parabrisas. Negocios abiertos. Bien. Bien, la gente laburando. Debe ser porque hacemos patria. Bueno, necesitamos laburar. La gente labura. Esa sea, había negocios cerrados también, claro, por supuesto, es feriado. Pero había muchos negocios abiertos, me sorprendió. Más, mucho tráfico también. Así que, bueno, bien. El día, el clima está horrible. Lo bueno es la temperatura, pero bueno, la consecuencia es la temperatura alta, ¿no? Pero hay mucha humedad, mucha humedad. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 19 grados 5 décimas, con una humedad del 93%, con una presión de 1.010 hectopascales, con vientos de 14 kilómetros por hora del este. La visibilidad reducida a la mitad, 5 kilómetros por hora. Cubierto por llovizna el cielo, dice. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 22. Sí, por la mañana tormenta fuerte, dice. Entre el 40 y el 70% de probabilidades de que eso suceda. Por la tarde lo mismo, pero tormentas aisladas. Y por la noche de igual manera. Tormentas aisladas entre el 40 y el 70% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura en el transcurso de la mañana, que ya la hemos superado, es de 16 grados. Por la tarde su pico máximo de 22 grados. Y a la noche 19 grados. Los vientos van a rondar los 7 y los 12 kilómetros por hora en la mañana y en la noche. Por la tarde entre 13 y 22. La dirección predominante va a ser del norte. Sin ráfagas, sin nada, así que tranquilo. Solo una lluvia para joder nomás. Típica del día de la revolución. Típica del 25 de mayo como hace muchos años. 1810. Así que bueno, gente, dicho esto, hoy un cronograma, es un cronograma diferente, feriado. Gracias a todos por estar allí del otro lado, aquellos que les tocó trabajar. Bueno, nada, les vamos a hacer compañía. Mientras tanto, también a todos aquellos que nos escuchan siempre y que nos ponen como despertar, sería como un compañero compañero a la mañana en la casa mientras hacen sus cosas, todo bueno. Para todos ellos, gracias por estar así del otro lado. Bueno, día patrio, tenemos que cargar las notas hacia la empresa MTM Producciones también por el recital que ha ganado ayer Jesse Bowie. Así que hay que cargar todo, hay que trabajar también mientras tanto. Hoy es el gran día del recital, así que bueno, vamos a ir contándoles, pasándoles algunos resúmenes de ese recital, de ese evento que nosotros patrocinamos y difundimos. Dami, vamos a ir a dos temas. Vamos a iniciar la primera hora, como siempre, en español. La segunda va a ser internacional. La tercera es la que van a programar ustedes enviando un mensaje al 1164-007047. 1164-007047. Gente, iniciamos así el programa. mañanas diferentes. Lunes a jueves, escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. No entendí, justo me puse los ojos. Bueno, gente, como todos los días, vamos a leerles Infobae Crónica, empezando por Infobae. Todos aquellos que quieran leer la nota completa de lo que escuchan decirme, deben ingresar a www.infobae.com. Y vamos a empezar por Infobae, como siempre. Así que dicen, la tensión por el armado electoral. Larreta y Bullrich harán actividades separadas durante el 25 de mayo. El alcalde porteño irá al Tedeum en la catedral y estará en Dos Locros en La Matanza. Dos Locros se va a clavar hoy. ¿Cómo va a estar, cómo termina la noche? Duerme solo, La ex ministra de Seguridad se mostrará con Grindetti y De la Torre en un desfile militar en San Miguel. Fotos, señales y negociaciones a 3 meses de las PASO. La militancia empieza a llegar a una Plaza de Mayo que está plagada de banderas y blindada por la seguridad. Se enamoró de su cuñado y se desató un caos, un amor indisimulable y el final que nadie esperaba. No sé qué tiene que ver entre medio de toda la política, no sé quién será. Bueno, Cristina Kirchner hablará en Plaza de Mayo ante dirigentes y militantes que esperan una definición electoral. Grabois, nos vamos a arreglar con Guado para ver quién es candidato. No necesitamos que Cristina lo resuelva. No, rebelde están los muchachos. Benjamín Vicuña, mi viejo no me vio ni me habló por años y volvimos a abrazarnos ya de adultos. Por algo era, pibito, por algo era. El valor real del dólar oficial se ubica casi 50% por debajo del nivel post-paso de 2019. Fui, vi y escribí un té peligroso en Londres. Seguimos, dice, 25 de mayo de 1810, así fueron los días previos y los intentos de Cisnero por mantener el poder. Pedro Alfonso rompió el silencio y detalló cómo está la relación entre Paula Chávez y Zaira Nara. ¡Ay, qué importante! Qué importante. 20 años de kirchnerismo en 40 fotos. CFK será custodiada por la Policía Federal en el acto de hoy y la militancia controlará la calle. Qué tule, Como en los viejos tiempos, muchacho. Un hombre tetrapléjico volvió a caminar gracias a un dispositivo cerebral entrenado con inteligencia artificial. Oh, eso es impresionante. Lo vi en TikTok. Impresionante. Igual tiene ayuda de un carrito y esas cosas, pero terrible. Lo mismo que no sé si llegaste a ver el de... Es como un electrodo de que te ponen en kinesiología o algo, pero te lo ponen en la nuca o en algún lugar, no sé bien cómo enganchado, en la médula, no sé a dónde, que es para la gente de Parkinson. O sea, te conectan eso y te regulariza la frecuencia, entonces hace que no tiembles más. Y lo muestran con un hombre que no puede agarrar el vaso, no puede tomar, no puede hacer nada. Y le ponen el aparatito, lo conectan y el tipo agarra el vaso con agua, toma, tranquilo, puede hablar, puede hacer las cosas normal. Es impresionante el cambio. Y después hay otro que te ponen tipo eso para relajarte. Viste que te ponen acá en el cuello como si fuera la toalla de un boxeador, que te la ponen acá. Claro, viste, el masajeador. Bueno, es muy similar, pero con frecuencia. Entonces te lo ponen, te lo conectan y bajan los decibeles del movimiento. Es impresionante. La verdad que es una genialidad de la ciencia que vale la pena verlo, porque es impresionante. Cristina Kirchner se arma su despedida con lo poco que le queda, el kirchnerismo y Massa. Estados Unidos y Microsoft denunciaron un ciberataque de un grupo patrocinado por el régimen chino. Está bien, y cuando ustedes lo hacen, ¿qué? Nadie dice nada. Murió Tina Turner. Ayer estuve mirando. Fue violento, la llevó a un prostíbulo en su noche de bodas y la dejó en la ruina. Divino el ex. Y que el tormento de Tina. Qué bárbaro. Tina Turner, la reina del rock, que nunca logró compensar una vida marcada por el maltrato y el dolor. Siguen los titulares, dice: muerte de Tina Turner, solemne y privado, así será el funeral de la estrella de rock. No sé qué enfermedad tenía, no sé si era cáncer o qué era. Claro, tenía una enfermedad hacía mucho tiempo, no me acuerdo cuál era. 11 frases inspiradoras de Tina Turner, en un libro en el que ayuda a superarse. Sí, yo acá una vuelta conté, no sé si recordás, Damián, cuando hice el momento de reggae. Bueno, que uno de los que le da una mano después de la quiebra es David Bowie. El gran Duque Blanco es el que le da una mano a salir, porque ya pensó, cuando se separa por todos los excesos de violencia que ejercían este Iker Turner sobre ella, se separa y bueno, y el tipo, al ser productor, y era un productor grande que se hizo grande con ella inclusive, era un tipo respetado, entonces él empezó a cerrar las puertas. Y uno de los que le ayuda a abrir todas esas puertas era alguien que era mucho más grande, que era David Bowie. Entonces el tipo le empieza a llamar para los coros, para grabar, para esto, para aquello. Es así como Tonight, cuando la llama para hacer un coro, que estaba arruinada Tina Turner. La escucha ella, que lo canta tan bien, que lo interpreta tan bien, que se lo cede. Y David Bowie después nunca más lo cantó en vivo, creo. Creo que fue así, si mal no recuerdo. De hecho, las versiones que se conocen de estudio de él, y la única en vivo que hay es con la participación de ella. Siempre es con ella. De hecho, la primera que le estrenan es ella en un vivo, que él en Londres, y aparece él, pero después nunca más. Se lo cedió a ella, como hizo con tantos otros, ¿no? Él fue uno de los que la volvió a sacar y la empezó a hacer famosa. Anoche estaba mirando un resumen y no lo nombran en ninguno de los resúmenes de la vida de ella. Y sin embargo, el tipo fue... David Bowie fue uno de los que le dio una mano enorme a Tina Turner. Enorme. Fue la que la hizo surgir otra vez, dándole laburo, dándole un montón de cosas. Él ayudándole, pues ya él era monstruoso, ya era grande. Grande me refiero a nivel artístico. Entonces, él empieza a ir a los recitales con ella. O sea, de invitado de ella. Mirá la grandeza del tipo, ya era David Bowie. ¿Entendés? Y para que ella pueda surgir, ella ha sido organizado un recital que creo que con la producción de él. Y él iba de invitado, ¿sí? Él iba como invitado. De hecho, el primer recital que hacen en un estadio cerrado es donde hacen Tonight y él es el invitado. Que se ve, si podés ver el tema ese en vivo de Tina Turner, Dami, el estadio es chico, es un como si fuera un microestadio de algo. Claro. Porque empieza a surgir, empieza a salir, empieza. Y se ve, y él aparece todo de blanco. Pero no, genial, genial. La historia de David Bowie, ojalá un día puedan hacer la película contando lo que hizo él por todos los demás, ¿no? Creo que ayudó a todos. Pero a todos, estamos hablando de literal, ¿eh? A todos. Creo que los ayudó a todos. Él era el artista, sí, el cantante más rico a nivel económico de todos. Tipo productor, todo un monstruo, empresario. Bueno, gente, nos hemos pasado. Vamos a ir unos temas. Dami, ¿te parece? Después al regreso vamos a seguir leyendo un poco los titulares. Pero hoy es viernes, hoy vamos a estar un poco más descontracturados. Perdón, hoy es jueves. Porque quise decir que hoy teníamos un formato de viernes. Qué adelantado que soy. Soy un adelantado. Como Bowie, escúchame, Mario Bowie. Gente, vamos a dos temitas y a regreso seguimos leyendo un poco. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Te quiero dar amor, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Seguimos chusmeando un poquitito de deporte. Justamente estábamos hablando de eso con Damián fuera del aire, pero bueno, justamente de Boca. Pero bueno. Boca Juniors cayó 1-0 ante Deportivo Pereira y perdió el invicto en la Copa Libertadores. El feroz cruce también entre Fabre y Valentini tras el gol que definió la derrota de Boca ante Deportivo Pereira. ¿Qué necesita Boca para clasificar en los octavos de la Copa Libertadores? Ganar. Solo eso. Fábrica de ídolos, el emotivo video de River por sus 122 años de historia y el homenaje a la FIFA. Tomás, el hijo de Juan Pablo Ángel, que brilla en el sub-20, los elogios de Henry en la competencia con su papá. Exclusivo, Cora Reutemann revela anécdotas jamás contadas de su padre y fotos inéditas de álbum familiar. Qué piloto, ¿eh? Qué piloto que era Reutemann. La verdad, lástima que en ese entonces estábamos en los procesos fuertes de lo que siempre hablamos de la destrucción de nuestra república, ¿no? De ¿sabías eso, no, Damián? De ese plan sistemático del cual yo siempre hablo, que es de la destrucción de la Argentina, justamente porque éramos potencia y los países grandes no podían permitir eso de nosotros. Entonces empieza ese plan sistemático, incluso con la parte económica, destrucción de la producción, todo ese tipo de cosas que arrancan, bueno, haciéndonos perder el poder adquisitivo a finales de los 60, cuando inclusive a Ilia, cuando lo derrocan, estábamos pero excelente, íbamos a tomar rumbo para salir adelante. Entonces a todos aquellos que desestabilizaron los medios y todo eso, que desestabilizaron a Frondizi y a Ilia, yo creo que habría que condenarlos, y a todos los políticos que estuvieron en esa época, porque allí empieza nuestra debacle fuerte, uno de los primeros golpes muy fuerte al bolsillo del obrero, de la gente, del ciudadano argentino, es con el Rodrigazo. Así que toda esa gente que estuvieron en esos procesos, de ahí para acá habría que juzgarlos a todos, como digo siempre. Rueguen que nunca llegue a presidente yo, porque de acá hasta Rivadavia para atrás no queda ni uno, y empezando por ahora. En ese proceso, Damián, no podíamos ser potencia, nosotros no podíamos demostrar, Argentina no podía tener gente importante, ¿no? De hecho, cuando Esquivel gana, el premio Nobel fue algo muy raro, pero por ejemplo sobresalió Fangio, pero ya estaba fuera de todo, entonces lo dejan surgir. Él fue uno de nuestros abanderados, fue muy importante Fangio para la República, y creo que no se lo valoró como tal, porque fue el que pudo trascender. ¿Cómo se llama el golfista de Vicenzo? Él también fueron anteriores a todo este problema, era parte de nuestro apogeo, era normal todo ese tipo de cosas, que tuviéramos o que tuviésemos todos esos grandes. Pero después en ese proceso, y que te vas a acordar, no lo dejan a él salir campeón, porque Argentina estaba en ese proceso de destrucción, y Vilas no podía ser número uno tampoco. ¿Te acordás de eso? Claro. A Clark también le hicieron la vida imposible. Hubieron muchas cosas de las cuales no se podía. Y decían, no se puede, no, porque no podemos darle difusión al golpe militar, o porque no podían, pues era esa época más o menos, entonces era como que no se podía. Pero había muchas cosas. Es muy larga la historia de nuestra república. Por eso me da mucha vergüenza y bronca lo que hoy hagan un acto político en un día patrio. Pero bueno, justamente a los que deberíamos de condenar son los que hacen, quieren sacar notoriedad. Pero bueno, Ignacio Miramón, de elegido por Maradona a ser el bravucón de la selección del Mundial Sub-20. Bueno, seguimos. Bueno, ahí seguimos más o menos un poquitito. Dami, vamos a ir a dos temas, así no nos atrasamos. Los ponemos antes para no atrasarnos. Vamos a dos temitas y al regreso les empiezo a leer Crónica. Mañanas diferentes. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, nos estamos riendo fuera del aire. La verdad que, claro, viste. Gente, no les arruiné el día hoy. No les leí el dólar. Antes de irme de Infobae, les voy a leer lo que dice Infobae del dólar, ¿eh? Así que dice que el dólar libre está en 493 pesos. Así cerró el día de ayer. Hoy no hay clearing, así que hoy no vamos a ver nada. Lo triste, bueno, a ver. Bueno, el contado con liqui, 4.92. ¿Sí? Los cambiaron de posición. 492.63. Esto aumentó. El riesgo país se mantuvo ahí, 2.583. Pero lo lamentable fue que el Estado, el gobierno, el Banco Nación, el Banco Central, perdón, siguió devaluando a 245 pesos. Eso fue lo que hizo el alza del dólar blue y lo sostenible. O sea, no es que el dólar, yo para que más o menos entiendan algo, no es que el dólar cambia de valor. Lo que va cambiando de valor es nuestro peso. Para que entiendan, lo que va cambiando de valor es nuestro peso. Lo que se desvaloriza es nuestra moneda, no el dólar. El dólar no cambia nunca. El dólar es es la zanahoria que está ahí adelante, marcándonos, y bueno, y para alcanzarla cuesta tanto y cada vez nos cuesta más, por las políticas, los errores que se cometen. Vamos a crónica, aquellos que quieren leer alguna nota de los que les he leído hasta recién deben ingresar a www.infobae.com. ahora pasamos a crónica. Lo mismo, si quieren leer la nota completa de algo que leo, deben ingresar a www.crónica.com.ar. Y Crónica en sus titulares dice lo siguiente: vamos a llenar la Plaza de Mayo. El mensaje de Guado de Pedro por el acto de que encabezará Cristina Kirchner. Fiesta patria, Alberto Fernández participa de su último Tedeum como presidente. Seguí el minuto a minuto de la ceremonia. Seguimos, dice acto, Cristina Kirchner espera a todos y todas en Plaza de Mayo para una contundente demostración de fuerza. Recibe nuestro corresponsal en Lanús, Eduardo Rosales, que está allí, nuestro amigo, está haciendo unos arreglos a la camioneta, la está embelleciendo. Nos comentaba, me dice, no te das una idea de la cantidad de micros y micros y micros escolares yendo con gente. Bueno, ya que hablan de la contundente demostración de fuerza, espero que esa plata la pongan del bolsillo de ustedes, ¿no? Me encantaría. Anoche escuché un resumen de los millones y millones y millones y millones de pesos que se están gastando en el acto. Pero bueno, demostración de fuerza por por el fuerte pago que hay de estas cosas. Y seguimos, dice. Elecciones. Javier Milei suma a un ex ministro de Carlos Menem a su equipo. ¿Quién es Roque Fernández? Ok. Chau, chau, adiós. Alexis McAllister jugó su último partido como local en el Brighton. Su despedida con números asombrosos y su futuro. ¿Dónde fue? Ahora después vamos a ver dónde fue. La rompió. En el Mundial la rompió. Él fue uno de los artífices principales del triunfo de Argentina. Por la red, Ariel de... Bueno, no importa esto. Ahí era algo de Gran Hermano, algo tonto. A ver, video, escándalo. Desnudaron a una periodista y estalló de la bronca. Harto de ver cómo nos utilizan para su entretenimiento. Bueno, pues habría que ver. Increíble, un hombre tetrapléjico, bueno, a caminar luego de 2 años gracias a un implante. Esto es genial. Inseguridad, una mujer policía le disparó en el abdomen a un motochorro que quiso asaltarla. Muy bien, muy bien. Afección, que es la pubalgia y cómo es el tratamiento. Bien, bien, bien, bien. ¿Al Liverpool fue? Bien, ¿eh? McAllister fue al Liverpool. Muy bien. Día de la Revolución de Mayo. ¿Por qué se celebra el 25 de mayo? Porque fue el día que se convocaron en el Cabildo. Bueno, gente, algo más o menos así tiene... a ver, dice, bueno, curioso el increíble detalle en un cuadro de hace 400 años que descoloca al mundo. ¿Lo pintó un viajero en el tiempo? ¿Lo pintó un viajero en el tiempo? Ahí después lo vamos a leer. A ver de qué es. Cosa de locos. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Un celular? ¿Qué hay acá? No sé. Bueno, ahora lo vamos a leer. Insólito. Descubrió la infidelidad de su novio gracias a unos auriculares inalámbricos y se volvió viral. Tarado. No sabe jugar ese tipo. Oportunidad. Se compró una computadora en pandemia ganando plata con una aplicación y ahora cuenta cómo hacerlo. Esto es medio chamuyo, ¿eh? Y algunas cosas. Insólito, turbio. Mostraron los monumentos más raros del mundo y el resultado es feroz. Yo cuando dicen turbio me acuerdo de mi amigo. Yo tengo un amigo que hace todo turbio. Nunca... No lo vamos a prender fuego, Ari. Quédate tranquilo que no te voy a nombrar. Pero... Aberrante, viola a su vecina de 13 años. Ella pedía socorro y le decía que parara. Y él le decía, ya te vas a convertir en mujer, un hijo de puta. Ni una menos, si me pasa algo ya saben quién es. Les dijo a sus amigas 3 días antes de su muerte. Bueno, exclusivo, bueno, esto ya... Denuncia de que sabe el ex tenía novia, no para de hostiarlo. Bueno, esto ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Llegará? Dybala no entrena en Roma y Mourinho reza para tenerlo en la final de la Eurocopa. ¿Qué está lesionado? Mundo Ceneice. Escuchá, Damián. Boca hoy con la mente en Tigre tras la derrota con Deportivo Pereira por Copa Libertadores. ¿Te gusta cómo está jugando Boca vos? Como hincha de Boca, no. A todo nada. ¿Qué tiempo le das de prioridad? Al técnico, ¿cómo se llama? No, al técnico. Almirón. ¿Qué tiempo prudente es para vos? Para que demuestre el juego. No le está con lo que. Con lo que tiene, ¿no? Porque no le compraron nada, no, nada. Claro. Claro. Bueno, lo que hablábamos recién. O sea, ¿por qué se aferran a Benedetto? Está bien que por ahí es el que más experiencia tiene comparado con el pibe, ¿o no? Ah, es el mismo manager de él. Ah, es por eso que está ahí. ¡Guau! Así que bueno. Y bueno, así está todo, ¿no? A todo o nada. River hoy se juega ante Sporting Cristal en Perú. Su futuro en la Copa Libertadores. ¿Ves? Yo como hincha de River a mí no me gusta. Anoche lo hablaba con Cristian, con mi hermano. No me gusta, juega muy mal. Claro, pero perdió la identidad de juego, que ya la venía perdiendo con Gallardo, ¿eh?

musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso. Esto me resultó gracioso. Así que bueno, vamos a leerle esto gracioso de Crónica. ¿Cómo está Crónica? Yo pensé que era ayer nomás que nos invadían con las propagandas. No nos deja leer. Pero bueno, gente, Crónica dice: la cajera del supermercado le tiró onda con una pregunta y él se dio cuenta recién en su casa. Un lento, el tipo, mal, ¿Cómo vas a dormir así? Bueno, tras percatarse tarde de que la cajera del supermercado había querido conquistarlo, el pibe contó la situación en Twitter y se volvió viral, provocando todo tipo de comentarios. Claro, re lento el tipo. Claro, me río por la foto de Guido Casca, que estaba como ahí con la boca abierta. Qué personaje. Un joven contó en Twitter que una cajera de supermercado le tiró onda, pero él recién se percató de la situación cuando llegó a su casa, tras reaccionar con un divertido meme. El pibe se volvió viral y recibió una ola de comentarios. No, pero esto te pasa, ¿no? Es muy divertido. A veces no te das cuenta. A veces tampoco estás vos a la pesca de nada, entonces no te das cuenta. No, más vale. Mirá. A ver si... lo que antes se usaba para la conquista, hoy es acoso. Entonces, la verdad, por lo menos nosotros no, muchas veces no avanzamos, ¿no? Porque también decís, no, a ver si todavía está, piensa cualquier cosa o nos pasa. A ver, no es que a veces no nos damos cuenta. Está bien que esto es gracioso, fue gracioso. Y hay formas de llevar la conversación, ¿no? Yo tengo otros amigos que caerían inevitablemente en esa situación porque son rústicos, los tipos van claro. Sí, son como los perros, ¿viste? Ellos quieren. Pero nada, tienen, claro. Tienen. Hay cosas. Hoy, antes se conquistaba, ¿te acordás? Ese famoso no vamos a escuchar nunca más, Damián. Cuando la mujer contaba, yo no le daba bola, ni me gustaba. Después insistió el tipo. Bueno, y acá estamos, 30 años casados. Bueno, eso no lo vamos a escuchar nunca más. Porque hoy ya se denuncia por acoso. Hoy nosotros los hombres ya tenemos ese cuidado, esa prevención de qué sé yo, no sé cómo decirlo, lo que era insistencia ahora es acoso. Claro, o sea, antes queríamos avanzar, queríamos conquistar, mandarte algo, un regalito, algo, empezar una conquista. No estoy hablando de algo, estoy hablando de poner una florcita, un chocolate, empezar con algo, este cargoso, este, y ya no sabes si te van a denunciar o qué, ¿no? O sea, y ver, qué sé yo, no sé. Está muy raro el tema, está muy raro. Por eso van a tener que estudiar las chicas. Así que lo bueno es que se van a independizar realmente. El protagonista del momento viral, bueno, describió la divertida situación en Twitter y rápidamente obtuvo miles de me gusta. Ayer la cajera del día de que acá salía el supermercado, al cual voy siempre, pago con débito y no me pide el DNI, porque me conocen. Me da el ticket y me dice, ¿me anotás un celular, por favor? No, bueno, pues es normal. Claro, el tipo de... A ver, pará. Acá estamos al borde de que te creas que sos Brad Pitt. Porque te... O sea, si usás el... Pero con el débito no se pone el celular, ¿o sí? Sí. No, con el débito no, con la de crédito. Con el débito no, porque el débito es automático. Si pasó, te lo aprobó, ya se pasó, se hizo la transacción. Claro, capaz que por eso el tipo... O la pega se habrá confundido y te pidió el celular. Claro, ahí está. Lejos. Perdón, pero. Las propagandas. Lejos de darle su número, el pibe se mostró ofuscado por el pedido. Sin darse cuenta de que en realidad la chica quería seguir en contacto con él. Yo le dije, ¿en serio? ¿Ahora hace falta? No, pero pará, nos pasaría a nosotros, porque es verdad. O sea, vos no estás esperando que te quieran conquistar. Claro, yo también, sí, digo, pará, ¿te hace falta? ¿Entendés? Claro, ni hablar. Nos miramos, me dijo, no, tranqui. Llegué a mi casa 2 horas después y era este, dice. Detalló Florentino, donde reaccionó con el meme de Guido Casca. Claro, el tipo de un lento... Pero bueno, nada, está bien. Hoy no estamos. Lamentablemente se va perdiendo, porque esa costumbre se va perdiendo. El día de mañana nuestros hijos no van a tener ni idea de lo que es eso. Van a esperar que las chicas por ahí nos... Bueno, eso estaría bueno también, ¿eh? Al ver que nosotros no avanzamos, avancen ellas. Por lo menos retribuirían la actitud. Hay algunas, ¿no? ¿Y sería acoso o está mal visto para la sociedad que una mujer busque a un hombre? ¿Qué debate ese, no? Todas estas corrientes nuevas. Consigna. Eso para la semana que viene. ¿La mujer encara o no encara? ¿Cómo puede ser la pregunta de la consigna? Está bueno eso, ¿eh? ¿Cómo? Claro, habría que ver. A ver, por las dudas. Habría que analizarla. Pero la tenemos que anotar también, porque si no el lunes nunca tenemos consigna. Estamos, mirá qué adelantado que estamos hoy, 25 de mayo, jueves. Pero bueno, nada, la respuesta de los seguidores, bueno, le empiezan a cargar al pibe. Dice, ayer la cajera del día, bueno, comenta, ¿no? Ahí está la foto y está la cara de Guido Casca, que es muy graciosa. La reacción al tuit viral. ¿Cómo era de esperarse? Los usuarios de Twitter reaccionaron rápidamente a la anécdota del joven y lo dejaron graciosamente las respuestas. Bueno, sí, es verdad. En ese sentido, algunos los trataron de lento, mientras que otros, a modo de broma, le mandaron fuerzas. ¿Cómo vas a dormir así? Decime que cuando te diste cuenta, volviste y se lo diste en el papel. Claro, tiene razón. Escribió una chica, aunque el protagonista de la historia respondió negativamente. Ah, en tanto otro usuario quiso saber cómo siguió todo y el pibe respondió, no la puse. Como de costumbre, dice. ¿Me has acordado de Capusotto cuando dice, no, cuéntate las anécdotas del celbanán en el boliche? Entonces dice, che, ¿cómo te está yendo con la pone? No, dice, que no la pone nunca, dice, pero. Qué personaje. Y acá dice, no tengo tiempo para tus acertijos, el coso de Munra, no sé qué cosa. Le ponen, mirá las cosas que le ponen, el pibe. Leonel lo empiezan a cargar, no sé qué este monstruo, no sé qué cosa, pero se pone presto al combate para... Mirá, No tengo tiempo para tus acertijos. Vamos a pelear, como viste, como diciendo, vamos a pelear, no tengo tiempo para tus acertijos. Qué personaje, qué personaje. La publicación provocó tres internautas. Bueno, le empezaron a gastar al flaco. Bueno, gente, vamos a ir a unos temas, Dami. Vamos a ver si concluimos la primera hora, perdón. Ya saben que deben enviarnos el audio. Entiendo que deben estar descansando mucho, la gran mayoría. Por eso para hoy programamos más música. Así que... Gente, vamos a dos temas para concluir la primera hora. Recuerden que a la tercera la deben programar ustedes enviando el mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allá vamos. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. va por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Madrid o Galup hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Amarillo Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Acá, bueno, acá tenemos los audios ya. Perdón, los audios no, los mensajes de nuestros oyentes. Dice, por ejemplo, bueno, nos estamos riendo con la gente. Dice, bueno, hoy día, Eduardo, dice, nos manda. Hoy en día, si uno confunde simpatía con una indirecta y se manda, puede terminar en una demanda por acoso. A veces es preferible pasar por dormido. Y sí. Eso es lo que están logrando, ¿eh? Nos están matando ese... ¿Qué sería? Ese incentivo de conquista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad. A mí me encanta. Conquistar me encanta. Acosar... Bueno, sí. O sea, si te estoy contando entre nosotros... O sea, te digo, no, Damián, a mí me encanta conquistar. Me gusta seguir a la mujer, esto de los detalles. Y si nos escucha una mujer va a decir... Le encanta acosar. ¿O no? Una mujer moderna de esta del colectivo, ¿no? Del 148. De... Antes era verde el 148. El otro día no me acuerdo con quién hablábamos, le entendió. ¿Para quiénes estaban? Estaba José, mi amigo. Tiene mi edad. Y estaba el. No sé qué es. De él. Es un amigo de él, creo que en vez de sobrino en realidad. Que tiene 20 y algo, 25, 26, claro. Y estábamos hablando de eso, y digo, sí, como el 148. Y él se quedó pensando, y con José nos moríamos la risa, ¿no? Y él no entendía, claro, porque él lo conoció amarillo o blanco, al 148. 148 era verde. Y ahora, es, claro, fue amarillo. Claro, el defensa es por los colores de él. Ahora es blanco porque lo compró en blanquito. Claro, la gran mayoría de los colectivos son blancos. Tiene la trompa gris. O sea, perdón, la trompa amarilla con 148, pero muchos de los colectivos después para atrás son blancos. Algunos siguen todos amarillos, ¿no? Pero claro, antes cuando estaban los gallegos de dueño era verde oscuro y amarillo, ¿te acordás? Bueno, después cuando se fundió lo vuelven a rearmar todo, pasa a ser amarillo con verde. Claro. Todo amarillo, claro, con esa línea verde. Y ahora que lo compró el blanquito, ahora es todo blanco, pero para mantener, para que la gente lo pueda ver de frente, la trompa es amarilla. Después todo para atrás es blanco. No todos hay colectivos amarillos todavía. Depende de la... Porque viste que son diferentes dueños. O sea, son muchos accionistas. Que son los integrantes. Entonces algunos todavía tienen los colectivos así y otros... Pero bueno, es eso. Así que mirá, mirá vos. Bueno, nos ríamos. La cuestión es que también vos le das a un pibe un cassette y no te... Esa relación que te muestra un cassette con un Avirome Vic, los pibes no entienden qué es, ni el cassette ni qué relación tiene con Avirome. ¿Viste el video de la nena? ¿Te lo mostré yo? Claro. Que le dice, wow, dice, po, cuando ve que lo absorbe el estéreo. Porque, a ver, vamos a contarle. Hay un video que el padre le está mostrando a la hija de qué tendría la nena, 8 años, 10 años. Le está mostrando en el auto cómo era el estéreo con cassette. Entonces el padre le muestra y la nena no entiende qué es, lo mira pero raro, como diciendo, descifrando a ver qué, viste, haciendo los cálculos de qué podía ser. Cuando el padre lo mete al estéreo, que el estéreo lo toma y lo absorbe, wow, dice, como que era algo magistral. Y cuando empieza a sonar la música, wow, dice, ¿cuántos gigas tiene? Le dice, ¿cuántos gigas tiene? Claro, nada que ver, la piba no entendía nada, o sea, no sabía ni lo que era. Le pregunta, ¿cuántos gigas tiene? Era muy gracioso ese video. Después, si lo pueden buscar, está muy bueno. La cara de la nena es terrible. No. ¿Con el disco? Ah, no lo vi ese. ¿Ah, no? Mirá vos. Claro, porque claro, para ellos no es intuitivo. ¿Dónde estaban los agujeritos? Claro. Y sí, bueno, los discos esos eran... Yo no me acuerdo de tener... No me acuerdo si nosotros tuvimos disco. Pero bueno, qué épocas, lo que hemos pasado, ¿no? Porque nosotros fuimos, claro, nosotros vivimos todo. Claro, llegamos a vivir todo eso y a usar todo eso. Yo tengo todas las paletas de Paddle. Tengo desde la primera de madera, Prince Pro, la negra y amarillo, la tengo intacta. Tengo la Prime Wheel, también de Prince, la que le sigue, que ya venía con grafito. Después, claro, después bueno, después otra que eran las primeras de como de plástico, como no me acuerdo, grafito o no sé qué era, que es esa, una, me parece que era Vairo. Después tengo la otra, que es una Top Force, ya más moderna, todo de Fuan, esa de lo nuevo. Y tengo una nueva que me la compré el año pasado, de carbono, que es completamente diferente. Con esa me lesioné. Claro. Con esa me lesioné el codo. Igual que las raquetas no las cambié tanto. Pero sí, tengo muchas cosas así. Y no puedo jugar, ahora voy a ver si puedo entrenar. Voy a ver si empiezo con el tenis. Otra vez, antiguamente de los 15 que jugaba al tenis. Tendría que volver. ¿Por qué me decís? ¿Para recuperar peso o por qué me lo estás diciendo? ¿Cuál es la indirecta? Te voy a denunciar por acoso, por bowling. Gente, dejemos de hablar estupideces. Dami, vamos a unos temas. Vamos a darle comienzo a la segunda hora, que es en inglés. Así que vamos. Justamente hablábamos hoy del Gran Duque Blanco, del señor David Bowie, que fue el Zeus, el dios de los dioses, el más grande de todos, a nivel artístico y a nivel humano. Todo, completo el tipo, el más grande de todos. Gente, disfrutemos de este tema de Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Marito. Buen día, Damián. Feliz día. 25 de mayo. Marito, nuestra gente, nuestra época, nuestras décadas. Yo tuve hepatitis, mononucleosis, peritonitis, orquitis, varicela, COVID, dengue. De todo tuve, de todo. Lo que a vos se te puede ocurrir, yo me lo agarré. ¿Sabés qué me salvó la vida? Porque todo esto de chico me lo agarré. Bueno, el dengue, el COVID no. Pero todo de chico. ¿Sabés qué me salvó la vida? Que yo me crié con 20 naranjú por día. Esa porquería era tóxica. Y nosotros tomábamos naranjú. Y se ve que nuestro cuerpo fue creando anticuerpos y que nos hizo más fuerte y más inmune. Porque con esa porquería te tenías que morir en el momento. Porque cuando lo comías, te picaba la garganta, vos sabías que te morías al otro día. Y sin embargo el cuerpo largaba los anticuerpos, claro, para hacerte más fuerte. Gracias a esas porquerías que comimos, después había un juguito que venía dentro de una pelotita de plástico que parecía de tenis. Pindapoint. Otra cosa tóxica más también, como esas, habría que enumerarlas. Tal cual, bueno, es de la pelotita que te decía, también una pelotita de plástico blanco que era la Pindapoint. Después había otra marca, pero no la cortabas, la cortabas con los dientes. No, yo la pelota esa de plástico que él dice, la venías mordiendo con los dientes y tomabas, ¿entendés? A veces lo tomabas, una cagadera, después la tomabas, sacaba, claro. A algunos lados estaba natural y vos querías tomarlo y era, te picaba la garganta, es verdad. O el naranjú que te vendía la vecina, el refresco, claro, que chupabas plástico como loco, eso que era colorante con agua no sabe de dónde. O el famoso Cristian, no, pero terminamos jugando, andábamos en bicicleta por ahí porque nos íbamos. Yo me acuerdo, desde Solano nos íbamos al río de Quilmes en bicicleta. O sea, y parábamos en el camino, si había alguien regando, una señora, doña, me da agua, y te ponía la manguera así, vos tomabas de la manguera, andás a saber de dónde venía la... Pero tomábamos de la manguera, Cristian, todas esas cosas. O como decía Damián recién, comprábamos, éramos 20, jugábamos la pelota, comprábamos una coca, tomábamos los 20, el pico. Claro. Bueno, todas esas cosas son increíbles. Bueno, eso se perdió. Lo hemos perdido todo. Todo, eso se perdió, todo por ahí, esas cosas. Yo creo que justamente el tema de la inseguridad nos fue cambiando. Hoy un pibe no puede andar en bicicleta porque se la roban, no puede salir a caminar porque se lo roban. Nosotros salíamos a pelotudear, nos íbamos con los carros, probábamos los carros, mirá las locuras que hacíamos, claro, con rulemanes, y nos íbamos a Rivadavia, a las barrancas o a cualquier ese lugar y nos tirábamos por unos inconscientes. Y nos tirábamos por ahí con los carros, a veces fallaban y le pegábamos a un auto, al cordón, íbamos para la vereda, o derrapábamos, íbamos revolcándonos toda la cuesta abajo, o al Parque Lezama, escaparnos hasta el Parque Lezama y tirarnos de allí un inconsciente, encarando para Paseo Colón, ¿no? Una locura, ahí es Brown, creo. Cosas que, pero la verdad que increíbles, cosas que se perdieron, que no sé qué nos pasó en el medio. No sé qué nos pasó en el medio. Pero bueno, nada, la verdad que son anécdotas, producto a veces también de muchas cosas, ¿no? Pero también el tema de la educación, y la educación te deriva a no saber votar, y que creas que si el Estado te da un plan podés estar bien. Gente, no hay nada más indigno que eso. Ojalá algún día lo puedan ver. Te están mostrando qué pobre que sos, qué pobre que te hicieron. Por favor, despertemos. Hoy en un día patrio, despertemos. No puede ser que estemos a la expectativa, no es el caso nuestro, pero que vayan a la Plaza de Mayo, que en vez de festejar con un acto, con hacer un desfile, algo por el Día Patrio, están por hacer un acto político. Ah, no tenemos cura. Como, ¿cuál era la era del hielo, no? Que decía, ¡nos vamos a morir! Bueno, gente, nos vamos a morir, estamos condenados. Si no despertamos, estamos condenados. No aceptemos ni hora 12, ni hora 16, ni hora 18. Nada, porque nos dice, mirá qué pobre que sos. Para comprarte algo tan esencial e importante como una heladera, tenés que sacar en 3 años para pagarla. O sea, tiene otra cosa, otra. Pero bueno, gente, ¿cómo nos desvirtuamos? ¿Cómo hemos desvirtuado? Pero podemos hablar. A ver, la gente que está allí del otro lado, que cuente cosas. Que nos cuente cosas de esa época, como hizo Cristian. Es verdad, teníamos todo. Yo tuve varicela, no sé qué otras cosas más tuve. Pero también he tenido varias cosas y también lo que era gripe y todo. Y salíamos igual. Te venían a buscar para... Pero, yo me acuerdo de mi mamá. No fuiste al colegio porque estás enfermo, no vas a salir a jugar a la pelota, no vas a salir a andar en bicicleta porque pasaban... Yo tenía un campito a unos metros y... que ahora está ahí un colegio, ahí. Y yo escuchaba el ruido, el grito de los chicos o algo, el ruido de la pelota y salía corriendo como loco. No importaba quién era el que estaba jugando. Vos no sabías quién estaba jugando. Vos, boom, salías... disparado, escuchabas el ruido de los chicos en la canchita, con el ruido de la pelota, todo, y salías, pero a cualquier hora, ¿eh? Así que bueno, nada, gente. Dami, vamos a dos temas más, vamos a seguir con la música, que estamos atrasados. Pero bueno, vamos a ver si podemos alcanzarlo. Gente, mándenos a ver un audio, un mensaje o algo de este tipo de cosas, ¿eh? Inclusive de la conquista que estábamos hablando recién, que se transformó, se malinterpreta como acoso. Dami, ¿estás preparado? Vamos a unos temas. We'll be right back. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Che, Marito, yo tuve la suerte de que mi papá trabajaba, mi papá, un fenómeno, un grande de la vida, trabajaba en Edital Park, ¿viste? Y yo era el digamos, de toda la banda de los pibes, era el que tenía la entrada gratis a Edital Park, era como decir, tengo la VIP de Exilan en su momento, ¿no? Entonces, yo soy de Castelar, nací en Castelar y nos veníamos desde Castelar hasta Edital Park. Cuando llegaba a Edital Park, mi viejo nos esperaba y nos abría las puertas y yo jugaba todos los juegos, pero yo era yo, ¿entendés? Yo lo llevaba a todos mis amigos a que jueguen a todos los juegos. Y teníamos nada, ¿qué teníamos? 10 años. Y nos tomábamos el colectivo, el tren, hasta 11, y de 11 nos íbamos en bicicleta hasta Little Park. 9, 10 años. Y éramos 10 pibes, todos en el furgón del tren, para cargar las bicicletas, y desde Castelar hasta el centro. Eso es fabuloso, eso no se puede comparar con nada. Bueno, hay miles de anécdotas con el Little Park. Pero la idea de poder ir en colectivo, en tren y que nadie te moleste, era buenísimo. Marito, el viaje era así, en bicicleta, yo a bordo de mi Toyama, ¿eh? Ojo, tuve la suerte de tener una Toyama, con cambios y freno contrapedal, ojo, amortiguador adelante. Desde Castelar, yo soy de Castelar, nos íbamos en bicicleta hasta el centro de Castelar. Nos tomábamos el furgón y del furgón nos bajábamos en el 11. Bajábamos en 11 y agarrábamos 9 de Jujuy nos íbamos hasta Avenida Libertador. Y ahí llegábamos al Talpar. Jugábamos todo como hasta las 6:30. Ya de noche nos volvíamos. Y mi viejo me decía, bueno, Cris, ya te tenés que ir, ¿eh? Ya está haciendo de noche. Bueno, ya me voy. Y me volvía de noche. Nunca un solo problema, jamás, nunca. Eso es fabuloso. Sí, la verdad es que la delincuencia le cagó la infancia a nuestros hijos, olvídate. Claro, sí, también. Caravana en Damajuana, Montefiore, estaba Montefiore custodiado, que era el vino. Eran épocas para hacernos, ahí creamos las defensas. No, ahora es todo esterilizado, alcohol en gel, antes comíamos tierra, lombrices del piso, no te lavabas la cara hasta que te mandaban a bañar y tu vieja te pegaba un chancletazo con esa mugre en la mesa, no te sentás a comer. Hoy es todo esterilizado, desde el jabón, antigérmenes en el baño, en la cocina, el alcohol al lado de la puerta. Nosotros creamos las defensas. Hoy nadie tiene nada. Si no es por las campañas, estaríamos todos igual, todos sanos, con anticuerpos creados de chicos. Tal cual. Bueno, también estábamos hablando, ahí nos mandaba un mensajito, el Caravana en Damajuana. ¿Te acuerdas? El jugo Caravana era riquísimo, el swing era detonante, ¿eh? Era potente eso. Venía el frasquito es así, la botellita larga, ¿te acuerdas? Claro, más o menos, va malo, que eran eso, tienen razón, ahí teníamos anticuerpo. Y hacíamos lo mismo con Cristian, lo que dice Cristian. Nosotros andábamos por todos lados andábamos chiveando, despreocupados, no sabíamos lo que era la inseguridad. O sea, creo que no sabíamos lo que era que nos roben algo o andábamos, pero chiveábamos, pero lindo, Teníamos que andar en la calle, en los árboles, en las caídas y a la puta madre. Claro, hoy se cae un chico, hoy no, porque va, está 3 días internado para control. Nosotros hacíamos mierda, mamá ni se enteraba. Merti, late a full, no tira. No, pero éramos. Era otra generación. No sé qué no. Bueno, esa es la generación de hierro, ¿no? Ah. Puf, hay el algodón. Es verdad, dice también, dice cuando te sangraba la nariz. Claro, pon algodón. No, pero era otra cosa. Lo que hizo Eduardo. Antes el conito con que te prendía un fuego. Bueno, pero todas esas cosas desaparecieron. Yo creo que ahí es donde dejamos de ser. Nosotros somos, no sé si, estamos como Munra. Somos inmortales. Claro. Salvo un infarto o alguna cosa esa, pero después sobrevivimos a todos y tenemos todas las defensas. Como decía Eduardo. A ver, nosotros, como decías y dijiste al principio también, éramos, no sé, ¿cuántos comprábamos una coca? Tomábamos todos. Todos nos sentábamos y tomábamos todos del pico. Todos tomábamos ahí del pico, nos sentábamos y tomábamos todo y nadie se fijaba que y había uno que era medio putito que le pasaba la remera, claro, el pico. Claro, miraba así, se hacía el boludo y pasaba. Pero era nada, éramos todos indios, era otra cosa, éramos inmunes, ya éramos fuertes desde la crianza, ¿viste? Éramos, qué sé yo, ir a jugar bicicleta, a mí me encantaba. Yo tenía la mini gala que era multiuso, que en realidad era de mi hermana esa bicicleta. Y claro, yo lo usaba, yo era un niño. Bueno, mi hermana la princesita ya no usaba nunca transpiraba, nunca hacía nada bueno. Yo era un indio, yo era un vago, bueno. Y después me compraron cuando salieron los bici voladores, la fui a ver a la película, que salí de ahí enloquecido. Creo que a los 15 días tenía la bicicleta, lo volví loco a mi viejo. Los volví loco, bueno. Tenía la bicicleta, la Olmo Imperial Core, la de la película, BMX. Esa bicicleta, bueno, me habían comprado. Tenía los colores italianos, me acuerdo. Verde, blanca y roja. ¿No? Con las tazas, ¿te acordás que venían las tazas de plástico? Bueno, me duraron 3 días las tazas, ¿no? Esa la tuve hasta hace poco que mi mamá se la regaló al botellero, me parece. Pero la destrocé, porque era para eso. O sea, era para era BMX, era para hacer piruetas, para. Bueno, yo hacía todas esas boludeces. Me he pegado cada palo saltando y me levantaba y volví a ir, ¿eh? me levantaba, fui otra vez y otra vez y otra vez hasta que me salía y otra vez. Y nada, no sé, qué linda época que hemos vivido. Y hace poco, vos sabés que, bueno, con una moto, me dice mi hermano, ¿cómo te animaste? Porque, claro, mi hermano no. Nunca me vio con la moto, nunca. Y ¿cómo te animaste? Y como mi papá también. Y yo hice de todo. Yo sé. Manejo de todo, hago de, o sea, qué sé yo, no sé. Qué linda época, ¿no? Nosotros como que plata y miedo no tuvimos nunca. Claro, de chico miedo no teníamos, ahora de grande plata no tenemos, así que miedo, ahora sí, ahora tenemos miedo, pero es verdad, qué bárbaro, cómo perdimos todo. ¿Cómo perdimos todo? Y hoy la gente, tengo amigos que están en los country, y dicen, no, para poder disfrutar lo que era el barrio y todo eso, están viviendo en country. Y los chicos juegan, están en la calle, dejan la bicicleta ahí en la vereda, no le dan pelota, y hay que ir a buscar las cosas. O sea, los chicos hoy, para poder vivir lo que nosotros vivimos, como nuestra infancia, tienen que ir a los country para que los chicos vivan tranquilos. Se fue a la casa del vecino, hoy vos no escuchás a nadie en un barrio así abierto como esto. No escuchas a nadie que te dice, no, fue el nene a lo del vecino. Yo tengo mis amigos, están en el country, y no, está allá en la casa de fulano, ahí dentro del barrio. Entonces se va, viene, hay uno que es terrible y se va por todos lados, pasea por todos lados, va a todos los vecinos. Re vago. Ese va a ser un pandillero terrible. Y está en la casa de fulano, está en la casa de mengano, y que salió a buscarlo. A nosotros nos salían a buscar, ¿te acordás que te gritaba tu mamá? Tenías que entrar. Te salían a buscar. Ahora les piden, por favor, que salgan. Porque están encerrados en la Play, idiotizados con la Play. Claro. Mario. Sí. Claro. Era el llamado. Era la batiseñal y salía. O cuando venías con la bicicleta. Todo, yo llovía y salía con la bicicleta. Cuando tenía la, llovía, para mí era. Ah, ¿viste las tormentas también? Antes no había rayos, parece. Ahora hay rayos. Claro, antes nosotros era, llovía y salía con la bicicleta, venía todo embarrado y mi mamá abría la ventana, porque nosotros en mi casa tenemos unos ventanales enormes. Entonces me veía entrar todo embarrado, todo negro. Así no entras, ¿eh? Te vas al lavadero. Al lavadero por el pasillo, me iba al lavadero lleno de barro, tenía que dejar todas las cosas ahí. Qué linda época, ¿eh? ¿Tenemos un audio? A ver, vamos a ponerlo. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Feliz día de la patria. Esta patria que hoy duele un poquito, pero hay que tener esperanza que cambie un poco, que cure un poco. Y qué lindo tema que están tocando, el tema de las generaciones. Me parece que ayer estábamos conversando con alguien sobre esto de que hubo como una mutación, ¿no? De generaciones donde éramos otros. Teníamos vereda, calle, veranos, grupos de salida. Yo iba a estudiar en una escuela nocturna, me acuerdo, terminé un secundario nocturno, venía sola, caminaba 25 cuadras, 11 de la noche, y hoy estoy medicada por el pánico. Es muy penoso todo esto, pero es la realidad. Y mi hija, que a los 4 años, en el año 98, ya se crió bajo un candado, o sea, adentro. Nos cambiaron la vida. Yo sé quiénes fueron, pero bueno, nada, es largo, es un debate muy largo, pero que no, hoy no. No da. Hay gente que es responsable de los cambios de estos. Pero bueno, que tengan lindo programa. Hoy sí escucho acá tranquila, así que después voy a pedir un temita. Qué grande, Cari, gracias por estar allí del otro lado, nuestra compañera aquí en la radio. Bueno, Dami, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso escuchamos más audio. No, es hermoso. La verdad que muy lindo lo que. El tema salió solo. La verdad que salió. Así que bueno, también vamos a la rotativa y a la vuelta seguimos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras.

Buen día, chicos. Cristian de Solano. Feliz Día de la Patria para todos. Hoy quiero pedirles una canción de Ciro y los Persas. Insisto. Sigo escuchando. Chao, gracias. Yo creo que el mejor narrador de las historias pasadas es el oficial Gordillo. Si tenés la posibilidad de escuchar, escuchalo, porque es todo lo que nos pasaba a nosotros. Todo, todo. Es tal cual, tal cual. Mi vieja ponía el brasero abajo de la cama mía. Yo a veces me pregunto, ¿cómo viví? Porque eso largaba humo. Y era un brasero. Tenía brasas. Y nos calefaccionaba con eso. Si no, nos íbamos a lo de Don Corino. Don Corino era un viejo repugnante que vendía todo. Te vendía el querosén. Con la mano llena de querosén te cortaba medio kilo de nalga. ¡Ay, Dios! Un espanto ese hombre. Y ahí vamos a comprar nosotros. Claro, pero no había otra cosa. Claro, claro, pero no había otra. Era eso. Había que sí o sí, es lo que había. Es lo que había. O sea, él es increíble. Es increíble hacer cosas que, o sea, vos te pones a pensar, ¿no? Y bueno, y si seguimos, qué sé yo, no sé, es tan linda esa época. No, recién nos acordábamos lo del jugo caraván en Damajuana, lo del swing, lo del pindapoy, lo del refresco. Veníamos chupando, andá a saber por dónde pasó eso, veníamos chupando eso, el naranjú, todo eso, venía el plástico y nunca nada, nunca. Cadena de frío no existía, la cadena de frío debe ser moderno, claro. Porque, no, Cristian, ¿cuándo nosotros de Eduardo ahí están todos Cristian, el otro Cristian también de Solano? ¿Cuándo? Cadena de frío, eso es moderno. Que las tormentas sean peligrosas ahora con los rayos de ahora, qué sé yo, antes no había, qué sé yo. No sé qué pasaba. O sea, no es que nosotros éramos inconscientes, pero nuestros padres tampoco nos decían nada, entonces no lo sabemos. ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? O sea, hoy se extraña todo. Si nosotros tenemos que hacer un revalúo, un recordatorio de todas esas épocas, pero gente, estamos en el horno. Estamos mal, estamos perdidos. Estamos perdidos si nos ponemos a... O sea, si hoy tenemos que... Yo no tengo hijos, pero aquellos que tienen hijos y decir, flaco, yo... vivía de esta manera, vos vivís de esta otra, la antítesis de todo, o sea, es increíble. Hoy si no tomamos agua del dispenser no es agua. Flaco, tomábamos agua de cualquier canilla que encontrábamos por ahí, no sabíamos de dónde venía. Estábamos en una plaza, tomábamos 28 millones por día, tomaban de una plaza, de la heladería con el cosito de agua, ¿te acordás? Ibas ahí, tomabas de ahí 400 millones de pico esta... Claro, el bebedero eso, pero en la plaza abríamos una canilla, tomábamos, doña, ¿puedo tomar? Sí, pasa, y abríamos la canilla y tomábamos del pico. Y después, o se iba el perro tomando de la canilla y vos ibas atrás y tomabas, o no, se nos pasaba. ¿Puedo tomar agua? Sí, salía el perro a tomar agua ahí, estaba blambeteando toda la canilla y vos ibas y tomabas agua de ahí. O sea, ay no, ahora sí no, ay no, que el agua si no es del dispenser, que... No sé, no sé cómo estamos vivos de casualidad. Vos sabés que los otros días... Había una foto, que después vamos a ver si la podemos... La voy a subir, ahora creo que la tengo y la vamos a editar y la voy a subir a nuestras redes. A M Diferentes OK en Instagram y a Mañanas Diferentes OK en Facebook. La voy a subir donde un nene me hizo recordar mucho a mi infancia. Con una bicicleta está saltando y todos los amigos tienen una cara de susto. Está saltando con la bicicleta, está en el aire y se ve atrás toda la carita de los amigos como aplaudiendo, alentando. Ese nene seguramente se pegó un palo, capaz, ¿no? Pero nos pasaba, porque a mí me pasaba, iba a levantar la bicicleta y volvía a saltar hasta que me saliera. O sea, de esa generación que somos inmortales. O sea, habla de la generación de que somos inmortales. Hoy los chicos, es verdad, nosotros somos la generación de hierro, la que construye, y viene la generación de cristal, la que se destruye. Entonces, nosotros somos lo que hicimos. Yo no sé si es por un acto de conciencia sobreprotectora por lo que hacíamos nosotros o algo, porque somos nosotros los responsables. La generación anterior a nuestros hijos somos nosotros. Entonces, ¿en qué fallamos? ¿Dónde nos perdimos nosotros? ¿Dónde nos perdimos? Más allá de que votamos mal y... ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde es que nos perdimos? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Es lo que no. Hay cosas mucho del sentido común, muchos temas políticos actuales que son, lo llevan a la sociedad queriendo tergiversar las cosas que no son. El doble sentido de lo que cosas que leía, no me acuerdo la nota esa que leía de las cosas trans, de lo que es el colectivo ahora, esto del LGTB, no sé qué carajo, y todas esas boludeces. ¿Quién discriminó a quién? Nadie. Entonces, es como que hay todas cosas de moda, temas de moda. Son todos temas de consigna. Mirá, escucha, Damián, ¿no te parece? Se me ocurre ahora, ¿no? Capaz que estoy diciendo una brutalidad, una estupidez, pero es como que son todas cosas modernas. Son todos temas de consigna. Los pañuelos verdes, el aborto, esto, el LGTB, los trans, ahora son ellas, son ellos, son el vocabulario, nos quieren corregir el diccionario, o sea, es tan rico y lo queremos modificar a una brutalidad semejante sin basamento o un fundamento técnico, literario, o como quiera llamarlo, o sea, podemos ser tan brutos, o sea, ahí es donde tenemos los errores, en querer, promocionar, publicitar, difundir, fomentar la brutalidad, la ignorancia. Estamos en algo, nos equivocamos, gente. Tendríamos que hacer un mea culpa nosotros solos, decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Cuál fue mi granito de arena que aporté para que esto saliera mal, para que esto se transformase de esto a esto? Algo hicimos mal, en algo nos equivocamos, algo le pifiamos. Pero bueno, no sabemos qué. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Yo me acuerdo que me iba a pescar con mi viejo. Traíamos anguila, pescábamos ranas. Cocinábamos, las matábamos, las pelábamos. Nosotros mismos cocinábamos y comíamos con mi papá. Y me enseñaba a cocinar mi viejo. Esas son cosas que no te olvides nunca. Ya no se dan más, se perdió. Todo eso se perdió. Ahora le querés enseñar a cocinar a tu pibe y tu pibe te mira como diciendo, dale, cocina, hacemos un patty, una hamburguesa y seguimos. Estamos en otro canal, la gente está en otro canal. No disfruta el tema de la familia. Es una cosa de locos. Mario, te saludo a vos, no dije buen día a Damián. Damián, buen día. Usted, como siempre, haciendo patria, trabajando noche y día. Te cuento una anécdota acerca del límite entre Varela y Solano. Al fondo, antes había una tosquera. Y yo andaba en una bicicleta, estoy hablando de 12, 13 años. Una bicicleta media carrera, pero no media carrera, sino que eran de las viejas esas pesadas que le cambiaban el manubrio y ya era media carrera. Me acuerdo que había como una rampa. Salté con la bicicleta que había dentro de la tosquera, en el agua, tipo una laguna, lleno de pibes que nos íbamos a bañar ahí. Hice un salto espectacular. Volé con la bicicleta, caí en el agua, estuvimos jugando una hora, volví a casa. La frase de mi madre fue, agarrá un tacho y bañate porque si te ve tu padre te mata. Y me hizo volar. Y bueno, es lo que hablábamos recién. No medíamos el miedo, no medíamos las consecuencias. Hacíamos todo y sin embargo, hoy no podés hacer nada. Hoy no podés salir a la calle de noche porque a las 6 de la tarde oscureció y ya es un peligro. Y antes hacíamos por ahí cosas que eran, no sé, no entraban en razón de nadie. Yo le doy a mi hijo hoy hacer eso y digo, estás loco. Pero obviamente los chicos de hoy no hacen esas cosas. Che, Marito, escucha, la zapatilla mía, la derecha, tenía un hueco en el medio, porque como no tenía freno antes de tener la Toyama, no tenía freno, le metía el pie. Entonces te iba gastando la zapatilla y te quedaba un hueco, un surco adentro. El regalo de Navidad, para mí, soy un tipo de 50 y pico de años y lo voy a recordar toda la vida. Yo pedía una bicicleta. Hasta que un día, mi papá era empleado, a ver si me entendés, mi papá era empleado de Sanón y trabajaba en Little Park, no es que era un magnate. Hasta que un día me dijo, le empecé a buscar el regalo y la Toyama, ¿dónde estaba? Adentro de un cuartito. Cuando yo la veo, la bicicleta, es una imagen que nunca más en la vida se te va a ir. Hoy las cosas son diferentes, ¿viste? Hoy no sé si es viste, no sé, un celular y los pibes te miran como diciendo, vos, oh, qué lindo, gracias. Pero como que hay tanto dando vuelta, tanto, tanto, que no sé cómo explicarlo, por ahí vos lo vas a explicar mejor. Pero las pequeñas cosas que podíamos tener eran muy importantes para nosotros. Sí, ni hablar. Ni hablar, era como que... No sé, Cristian, si coincidís. Es como que fuimos la generación del cambio. Fuimos esa generación que se bancó todos los cambios, que nos bancamos el esfuerzo de nuestros viejos. Claro, era... Porque era importante comprar una bicicleta. Era importante. Yo después de grande, por ahí, empecé a valorar el esfuerzo de mis viejos. De esa generación donde había que ponerle el pecho, laburar, como decías vos, tu papá. No volvió con vos tu papá. Te mandó a tu casa porque él siguió laburando. Lo mismo de mi viejo. Yo ir a buscarlo a la fábrica, pues me llevaba a comprar, me llevaba a los eventos, como recién estaba contando Damián. Ir a ver al auto fantástico, los Harley Globetrotter, la despedida de Alonso, la despedida del otro, la exposición en la rural de los autos. Para mí me gustaban los autos. O sea, ir a comprarnos ropas ahí a Pisani, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era ahí sobre Entre Ríos y por ahí por Entre Ríos y Belgrano, por ahí más o menos era. Que era una casa de deporte enorme, bueno, esas cosas y del esfuerzo, ¿no? Pues después, tiempo después, ves el esfuerzo que era. Y vos decís, la pucha, y si vamos más para atrás, yo me acuerdo de mi mamá verla entrar la tierra, la arena o la piedra de la calle que dejaba el corralón. Y yo con la palita y el tarrito de queriéndole llenar la carretilla también, yo de esas cosas me acuerdo. Pero ese era el esfuerzo y después, bueno, valorar, y era algo, y para nosotros era, como decís vos, era, hoy los pibes decís, bueno, nada, che, se me rompió el celular, necesito otro. Porque hoy el entretenimiento pasa por ahí. Hoy un pibe sin celular y le cagaste la vida. ¿Qué amigos tienen? Y le cagaste la vida. ¿Cómo no va a tener? Es más, nosotros, o sea, no digo en mi caso porque no tengo hijos, pero digo nosotros como adultos responsables, le decimos, no, pobre, no puede estar sin celular. ¿Por qué? Porque un nene de 8 años con celular. ¿Cuál es el significado? Para que vos lo encuentres. Flaco, si vos necesitas darle un rastreador a tu hijo para encontrarlo, algo estamos haciendo mal. Más allá de que en nuestra época la necesitábamos, porque capaz que te llamaban, ¿de dónde estuviste? Te fuiste 4 horas de tu casa y tu mamá no sabía dónde estabas. Y nosotros nos íbamos al río de Quilmes en bicicleta. O nos íbamos, qué sé yo, hasta Calchaquí, volvíamos, nos íbamos al campito que había donde hoy está Jumbo, en Cravioti y Calchaquí. Íbamos ahí, eran los senderos, no conocíamos Pereira, salvo cuando había el Día del Estudiante y todo eso, el Parque Pereira. Pero es que tampoco recorríamos senderos, yo a los senderos de Pereira los conozco hoy de grande porque seguimos haciendo ciclismo. O sea, hacemos mountain bike, hacemos sendero y seguimos llenándonos de barro, seguimos cayéndonos, seguimos saltando, seguimos transpirando como loco, nos agarra la lluvia, ¿no? O sea, lo seguimos haciendo, siempre hablamos lo mismo. Hacer ciclismo, hacer bicicleta, nos volvió a reunir a todos, porque después de grande nos fuimos separando todos diferentes deportes, que el gimnasio, que correr, que tenis, que pádel, que fútbol, que... Todos diferentes, que natación, que el laburo, que... Ahora, la bicicleta nos volvió a juntar a todos, diferentes edades, diferentes vidas, diferentes... Nos volvió a juntar a todos. Es algo hermoso lo que nos pasó. Yo empiezo por mi amigo Rafa Fuchs, mi amigo del 2017, me dice, ah, vamos a comprar una bicicleta, dale, vamos a empezar a andar otra vez, que vamos a empezar... Él hoy tiene, 31 de mayo, cumple 72 años. Lo que pedalea. Lo que pedalea, por favor, una bestia. Con 72 años. Gracias a él es el que nos lleva, nos arenga. Vamos, o sea, es y arrancamos 2017 y arrancamos otra vez la bicicleta y a hacer senderos y a meternos y a... Bueno, y a hacer todas esas locuras que hacíamos de chicos. A todos aquellos que por ahí anhelamos todo esto que estamos hablando... No sé qué decirles como consejo o sugerencia, porque la verdad que creo que no soy quien, pero súbanse a la bici otra vez y vayan a divertirse. Nos pasó a nosotros que lo disfrutamos de una manera terrible, nos juntó a todos, mismo para charlar, para reírnos, te despejás porque te caíste y te reís como cuando eras chico. La diferencia es que nos lastimamos y por ahí los huesos no sueldan iguales, pero cuando éramos chicos, pero nos divertimos tanto, pero tanto. Y estamos hablando de gente, todos con familia, todos, y a mediodía estás en tu casa, nos vamos el domingo a la mañana, a mediodía están todos en casa comiendo, con la familia. Pero nos divertimos de una manera que la verdad que se los comento para que aquel que lo quiera tomar, se quiera divertir, lo vuelva a hacer, o bien con los hijos, ¿eh? Nosotros vamos a la mañana, los domingos, yo hace rato que no estoy pedaleando por la lesión del codo, por bueno, un montón de cosas, pero los domingos a la mañana nos reunimos nosotros en la Shell de Villa Elisa, que está pegada al Parque Pereira, ni bien lo pasas de acá para el sur, desde Quilmes para el sur, para La Plata, ni bien lo pasas, está ahí pegado, paramos todos ahí, nos reunimos y de ahí salimos. Y la verdad que nos divertimos de una manera que es espectacular. Todos somos, son muchos. Y hay miles, no es que somos unos locos, unos pocos locos, hay miles de personas. Del otro lado de Pereira, en Pereira es otro mundo. Otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. Gente corriendo, gente andando en roller, gente en bicicleta, paseando, haciendo mountain bike como nosotros, gente caminando, charlando, reunida, tomando un café ahí abajo de los árboles. Hay miles de temáticas para realizar. Bueno, gente, dice Mari, antes no nos moríamos porque Dios era grande. Es verdad, no sabíamos, no sé si por la edad no teníamos conciencia o qué, pero, o sea, de nuestros padres tampoco, porque las tormentas, como dice Damián, las tormentas son peligrosas ahora. ¿Qué onda? Antes no eran peligrosas, no había rayos, no caía agua. Ahora que es radiactivo el agua, ¿qué? Claro, ¿por qué no podemos salir? ¿No? O sea, qué locura todo ese tipo de cosas. Inentendible, pero bueno, nada. Dami, ¿se nos pasó? ¿Tenemos audio? ¿No? Pues acá tengo, ahora los voy a chequear, pero la verdad que es increíble esto lo que salió. Acá Cari también dice, te banco, dice, el capitalismo no nos llevó a esas cosas. Dice, bueno, te lavan la cabeza. Sí, más que el capitalismo me parece que es otra cosa también. Me parece que es todo lo contrario. Son los zurdos que dicen ser zurdos que viven como capitalistas. Son todos millonarios. Lo que tenemos que dejar de escuchar es el relato. Relato, tenemos que ver lo que hacen. Yo como hablo con unos amigos que somos muy confidentes y nos charlamos mucho. No escuches. No hay que escuchar, gente. Hay que ver. Para creer hay que ver. No hay que escuchar. Son muy poquitas a las personas que les vamos a creer solo escuchándolos. Muy poquititos. Lo demás lo tenés que ver. Hay que verlo. Ese es el problema. Y tener memoria, ¿no? Porque si hoy tenemos lo que tenemos, es porque no tenemos memoria. Así que bueno. Gente, vamos a unos temas, Damián. Vamos a unos temas. Antes de meternos en el lado político, arranquemos para el otro lado y seguimos recordando. A ver que la gente nos mande, nos comente algo, recordando algo. Bueno, mirá, justamente antes de ir a los temas, vos sabés que cuando contaba Eduardo eso, ahí del otro lado de Monteverde había un puente, el Puente Amarillo, que le decíamos que íbamos a pescar rana, como decía Arturo. Arturo era, ¿no?, el que mandó de las anguilas. Bueno, íbamos a pescar rana o anguila, que es el puente, era de las vías, del ferrocarril, del provincial, del viejo provincial. Íbamos ahí a pescar rana y a veces vos te metías al agua y claro, después venías caminando y sentís un olor a podrido y estabas en tu casa un olor a podrido, te tenía que venir que era del agua y no te importaba, decías, bueno, debe ser por el agua, pero después podrías hacerlo. Íbamos a pescar rana, tampoco las comíamos, se nos terminaban yendo, como que se te capa la tortuga, viste, pues la metíamos en un balde, después cuando saben, estaban más, tampoco las comíamos, no hacíamos esas cosas. Pero bueno, nada, gente, la verdad, gracias por seguir estas locuras y estos temas que nos llevaron a recordar nuestra infancia, ¿no? Así que bueno, nada. Gente, vamos a unos temas, vamos a escuchar un poco de música, que de eso se trata también este programa, y al regreso seguimos hablando. That promise that you made. Now

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Te estás metiendo donde tenés que meterte. De política y religión no se habla con la gente, porque ahí vamos a terminar hablando de lo que están gobernando hace cuántos años de este país. Lo están destrozando, literalmente destrozando. Nos están metiendo en un pozo que no sé cómo iremos a salir, pero igual hay que tener fe. La Argentina es un país muy rico y hay gente buena, no son todos políticos, así que hay que seguir peleando, Arturo. Y si hay ganas, ponete un temita de Stone Temple Pilot para la última hora. Gracias. Buen día patrio para todos. Claro, ni hablar. Estamos justamente mirando la bicicleta que nos mandó Cristian. Esta era la que, claro, me acuerdo. Chris, y había otra que tenía un respaldo, ¿sí? Y tenía el cambio. ¿Te acuerdas que tenía el cambio ahí? ¿La tuya tenía cambio o...? Estaba la que tenía cambio y la que no tenía cambio. Estaban las dos. Sí, sí, sí, pues la está restaurada. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos mirando las bicicletas. No, no, está... Qué época es esa, la verdad que qué linda época. Así que bueno, gente, a ver, Dami, vamos a dos temitas más. ¿Tenemos algún audio o algo? ¿No? Bueno, acá tengo, nos están llegando, pero bueno, estamos muy atrasados con el tema de la música. Vamos a dos temitas más y al regreso seguimos charlando. We'll be right back. Cultura Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, acá estamos de regreso. Bueno, Dami, estamos pero excedidamente pasados, mal, pero bueno, acá estamos. A ver, espera que se me van, las propagandas me están matando. No puedo cargar las cosas. Bueno, el plan, bueno, nada, quise hablar un poquitito, pero la verdad que no tiene sentido. Bueno, qué lindo tema que estamos tocando, ¿eh? La verdad que está bueno recordar estas cosas de cuando éramos chicos, ¿no? Todo lo que se están perdiendo las generaciones nuevas. La verdad que y que no se los podemos devolver, ¿no? Que no, o sea, no le podemos devolver esos parámetros sociales que teníamos nosotros de crecimiento, de desarrollo, de qué sé yo, de seguridad. Porque me parece que uno de los pilares sería el tema de la seguridad, ¿no? También, más o menos. Yo creo que eso fue lo que... O sea, entiendo que nosotros mismos, nosotros como adultos responsables, quizás tampoco los dejamos salir a los chicos por la inseguridad, porque conocemos los riesgos que hay hoy que antes no teníamos. Porque más o menos sería eso, que antes no teníamos. Entonces es como que vamos ahí tratando de hacer lo posible para poder disfrutarlo. Pero bueno, algunos tienen los recursos y se van a un country, entonces los chicos viven como vivíamos nosotros de chicos, ¿no? Pero aunque dentro de un termo, porque en realidad no es lo que sucede en la sociedad. O sea, cuando salen de ahí se encuentran con la realidad. Claro, es como tener el country, que sucede, tenés el country al lado de la villa. Puerto Madero, mirá la contradicción más grande social la tenemos en Puerto Madero. Está Puerto Madero y la villa. Tenemos la que está ahí cerca del predio de la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Tandanor? La villa esa, Rodrigo Bueno es. Y del otro lado tenemos la 31. Claro. Y en el medio tenemos el barrio más caro de la República Argentina y uno de los más caros de América, de Latinoamérica, o sea que es muy contradictorio. Pero bueno, así estamos. Nada, bueno, más o menos hay algunas cosas, estaba mirando algunas cosas, hay mucho de farándula, mucho, sé que no hay tantas notas o hay notas para hacer, pero bueno. Bueno. Dice, mira, acá hay algo, dice, mira, la Argentina reveló la increíble suma que le pagaron entre sueldo y propina por limpiar 5 horas una casa en Alemania. Ahí valoran el trabajo, eso. Ah, no lo leí esto. Pero bueno, sí, lo que pasa es que se está desvirtuando todo, pero bueno, son cosas que... Leía, mira, cuando hablábamos, Damián, de este hombre que lo había encarado, yo me acuerdo de la entrevista, de verlo en TikTok, no vi la entrevista entera. Cuando Nicole Kidman en el programa de Jolly Fallon le dice que gustaba de él, ¿no? Y él se quiere morir. Aparte, hoy está fea, pues está toda operada, se desfiguró todo. Pero era hermosa. Cuando hace, no me acuerdo, Misión Imposible. No, no fue Misión Imposible que hace con Tom Cruise. ¿Cuál fue la película que hizo con Tom Cruise? Que de ahí pues se ponen a salir. ¿Cóctel? No, Cóctel no. No me acuerdo qué película hacen. Que se enamoran y bueno, empiezan a salir ahí, ¿no? Cóctel fue una de las primeras de Tom Cruise. Después vino Top Gun. ¿Cuál? Nicole Kidman. Misión Imposible, no. La anterior, Top Gun tampoco, porque creo que es René Russo, ¿no? No, no es. ¿Quién es la que hace? Días de Trueno, tenés razón. Tenés razón, Días de Trueno. También, esa qué película, ¿eh? Si la habremos visto, esa. Mamá. Acá Eduardo dice Ojos Bien Cerrados. No, esa, Ojos Bien Cerrados, no. Claro, la más conocida fue Días de Trueno. Claro, que es una especie de Top Gun, pero él arriba en vez de un avión, de un auto. Claro, que corre... Qué buena, la veíamos como loco, pero... No... O sea, nosotros nunca vemos el Indy. No, pero eso no es IndyCar, ese es Daytona. Eso es Daytona. El IndyCar son autos como la Fórmula 1, pero... de la clase... De ellos, ¿no? No sé, estaban tan buenos también. En un momento estuvo muy... Después se dividió, se hizo la Indy y la... No me acuerdo cómo fue, se dividió la categoría y se hicieron dos cosas diferentes. Pero bueno. Gente, Dami, ¿cómo venimos? Muy atrasados, ¿verdad? Demasiado atrasados. Bueno, hacemos... Vamos a poner los dos temas siguientes... Y después vemos cómo organizamos el resto de lo que nos queda, los poquitos minutos. Gente, vamos a dos minutos, a dos temas más. En unos minutos ya estamos finalizando también el programa y nos vamos a ir a descansar. Vamos a aprovechar que es feriado y que no se trabaja. Por lo menos nosotros no trabajamos, así que vamos a aprovechar. Dami, ¿estás preparado? Vamos a dos temitas. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Gente, a ver, encontramos acá, también encontré un tema, se acordó de un tema que nos recuerda a nuestra infancia. Por favor, escuchen la letra de este tema. Allá vamos. Desde el principio, ¿eh? Pero quiero que escuchen el sonido inicial. El sonido de esa flautita, de esa armónica, de esa... que era de plástico. Que era del afilador. Escuchen desde el principio, por favor. Desde el principio escuchen todos los sonidos, todo. Que es espectacular. Allá vamos. Mm. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, ojitos payana, rayuela y morón. Mancha venenosa, salta el paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el recreo decide si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, ojitos payanos. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, no sé qué les pareció. La letra es terrible, ¿eh? La letra resume todo lo que hablamos hoy. Desde los sonidos, desde... Me contaba Damián justamente que el grito de esa mujer que hice a comer es la mamá original del amigo. Le hace grabar el audio. No, es terrible, terrible. ¿Cómo resume? Se llama Germán Barceló. Bombitas de agua. Bombitas de agua es el tema. No, terrible. Resume todo lo que estamos hablando. Resume nuestra infancia. Creo que nos llevó a ese instante, justamente. Tenemos un mensaje de Mari que dice: sí, exactamente, el capitalismo consumismo le ganó al cerebro humano. Porque no es solo un problema de argentino, es en el mundo y los únicos culpables hemos sido nosotros, porque existe una palabra llamada envidia y autoestima y el capitalismo nos manipuló por ahí. Mi hijo no va a ser menos, tiene que tener lo que tiene el otro. Así nos fuimos perdiendo. Los padres son los primeros responsables de todo esto. Todo empieza por casa. Mari, gracias por estar allí del otro lado. Sí, es literal, literal. Dejamos florecer un montón de cosas que en realidad no son. Por ejemplo, que digan los derechos. Todos y no somos todos iguales. No tenemos todos los mismos derechos. No tenemos. Son todos versos de relatos y mentiras de los políticos. En realidad no es así. Porque no nos vamos a meter ahí en ese tema. Pero bueno, no somos iguales. Que sepan todo el mundo eso, que se creen que, ay, yo no puedo. Es más fácil reclamarle al Estado y que decirle que es un derecho, entonces el Estado tiene la obligación de dármelo, a que yo haga un esfuerzo para tratar de conseguirlo dignamente. y de forma honesta, ¿no? No como ellos. Pero bueno, gente, bueno, ya se nos está terminando el programa. Se nos termina el programa porque después tenemos que entregarlo para la rotativa. Así que como es un día patrio, feliz día de la patria a todos. Feliz día de la Revolución Argentina, donde comienza todo, y creo que es el día preciso para decirles que revolucionemos las cosas. Gente, feliz día de la patria. Nos vemos mañana en esto que llamamos Mañana Diferente. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.